pero la verdad que a pesar de haber perdido este partido, el equipo está ilusionado, la gente estamos muy ilusionados. Estamos un poco cortos de plantilla, pero pensamos que vamos a solucionar rápidamente este problema y con esta ilusión y con la implicación de los jugadores pensamos que el Rayo Cantabria va a ir creciendo mucho este año. Me imagino que el objetivo a cumplir, el deber que os habéis pues impuesto vosotros mismos como plantilla, es llegar lo más arriba posible y tener esa posibilidad de poder jugar los playoffs, Santi. Cómo no, sin duda. La verdad que siempre pues los deportistas somos egoístas, vamos a decir, y evidentemente los retos para nuestro Rayo Cantabria siempre tienen que ser altos y creo que el objetivo es realista y pensamos que podemos estar dentro de esos cuatro puestos de privilegio que dan paso a poder jugar esta fase de ascenso, aunque acepto que es el grupo más difícil de Cantabria de los últimos pues, de muchos años y que vamos a tener mucha competencia, pero bueno, así es el deporte, nada es fácil y pensamos que tenemos que estar dentro de esos cuatro. Santi, ¿cuál es el próximo rival, el próximo partido del Rayo Cantabria? Esta semana jugamos en casa, como te decía, el grupo es difícil, perdón, y jugamos contra el Tropezón, recién descendido de la segunda división B, otro de los equipos gallos que quiere estar en la parte alta de la clasificación, y se prevé un partido igualadísimo y se dilucirá en detalles y bueno, esperemos que esta vez los detalles vayan a nuestro favor. El Tropezón, un equipo complicado, como tú bien dices, que viene descendiendo de la segunda B hasta tercera división del fútbol cántabro, pero con esa ilusión, con los chavales que tú tienes en la plantilla, se puede sacar adelante un partido que, como tú bien señalas, no va a ser para nada fácil, como casi todos los que vais a tener en esta competición, Santi. Sí, es cierto que, fíjate que a base que vayamos tú y yo hablando asiduamente, veremos que es una liga donde todo el mundo ya en tres jornadas ya había tropezado, es decir, es imposible ver una liga pues como el año pasado, que hubo mucha diferencia entre los de arriba y los de abajo. Este año cada partido va a ser dificilísimo, no hay rival fácil y al final con menos puntos estará dentro de esos cuatro equipos, entonces nos tendremos que acostumbrar todos a llevarnos disgustos y también ilusiones. ¿Vais a poder contar con los jugadores, si bien es día miércoles recién, Santi, vais a poder contar con todos los jugadores de la plantilla, independiente a que queda mucho para el partido que es este fin de semana, pero me refiero que no tenéis por ahora mismo, como Rayo Cantabria, jugadores suspendidos, jugadores lesionados? Sí, tenemos un jugador lesionado que había hecho un inicio espectacular de temporada, Alex Ferri, y bueno, tuvo un pinchazo atrás, tiene una rotura de 2,7 centímetros, entonces, bueno, todavía se tiene que recuperar, era durante un mes, eran dos semanas, entre dos y tres semanas, y estamos un poco cortitos, como te decía, con 17 jugadores, ahora solo nos quedan 16, pero creo que lo que decía antes, que el deporte es así, tenemos que no llorar, sino saber que esos 16 jugadores tienen un nombre enorme y que cualquiera de ellos en cualquier momento puede participar en el partido. Santi, ¿cómo es el entrenador del Rayo Cantabria, equipo patrocinado por la UID, Organización de Impulsores Capacitados, y compartió minutos de radio junto a las radioemisoras de la UID, Organización de Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional y OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, con el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID en este mediodía deportivo del miércoles 16 de septiembre del 2015. Santi, ¿cómo, mister? Pues muchas gracias y mucha suerte y ojalá que los tres puntos se queden para el Rayo Cantabria este fin de semana. Muchas gracias a vosotros y para lo que queráis aquí me tenéis. Ya a las 12 de la mañana y 20 minutos revisamos las noticias que nos llegan desde el Comité Paralímpico Español en Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional y OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este miércoles 16 de septiembre del 2015 a las 12 de la mañana y 21 minutos. El atleta paralímpico Abderramán Ait es reconocido con la medalla de oro del mérito deportivo. El Consejo Superior de Deportes, CSD, ha concedido la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo al atleta paralímpico español Abderramán Ait, vigente campeón del mundo de maratón. El fondista de 28 años recibe esta distinción en reconocimiento a los méritos deportivos conseguidos durante la temporada, según la resolución del 28 de julio del 2015 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes. Entre estos éxitos destaca el título de campeón del mundo de maratón clase T46, conseguido en Londres a finales de mes del año de este año y en en Inglaterra, en el mes de abril, donde además estableció un nuevo récord del mundo de la distancia con 2 minutos 26 segundos 54 centésimas. El deportista de origen marroquí también posee 2 medallas paralímpicas, una plata en maratón lograda en Londres 2012, más una plata y un bronce en 1500 y 800 metros en Pekín 2008. Ait ya ingresó en la Real Orden al Mérito Deportivo el año 2013 cuando se le concedió la medalla en categoría de plata. Al igual que en 2014, las grandes cruces, medallas y placas de la Real Orden al Mérito Deportivo se van a entregar en 2 actos. El primero tendrá lugar el próximo 23 de septiembre en Barcelona y el segundo en Madrid el 14 de octubre. La nadadora paralímpica Sarai Gascón es la otra deportista con discapacidad que ha sido reconocida en esta edición. La barcelonesa debe incluir una medalla de oro y otra de plata en los recientes mundiales de natación paralímpica de Glasgow, Escocia. Cuenta además con 2 medallas de plata y una de bronce en los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 y Londres 2012. Junto a Ait y Gascón han ingresado en la Real Orden del Mérito Deportiva en categoría de medallas de oro la nadadora olímpica Mireia Belmonte, la atleta Ruth Beitia, el golfista Sergio García, el ciclista Alejandro Valverde y el exjugador de balonmano Iker Romero, entre otros. Entre los ingresos en la categoría de medalla de plata destacan además la nadadora Melanie Costa, el jugador de hockey y patines Mark Gual, el ex ciclista Iván Gutiérrez, la ex jugadora de baloncesto Cindy Lima, el entrenador de tenis Tony Nadal y las jugadoras de baloncesto Laura Nichols y Alba Torrens. Enhorabuena entonces al atleta paralímpico Abderrahmane Aitid, reconocido con la medalla de oro al mérito deportivo. Deportes al día. Y así de esta manera llegamos al término de Deportes al Día a través del enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional y OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada del mediodía deportivo del miércoles 16 de septiembre del 2015 a las 12 de la mañana y 25 minutos. Nosotros nos despedimos hasta mañana con más informaciones sobre el deporte adaptado, deporte inclusivo, deporte paralímpico español y el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados, mañana jueves siempre a las 12. Les invitamos cordialmente para que nos reencontremos a las 2:30 de la tarde, 14:30 horas, con esos casi 25 minutos que tenemos hoy de nuestro programa local de Talavera de la Reina y Comarca. Hoy toca Todo Baloncesto 95.0 de la FM. Hasta entonces.